Y Nacho ahora, ser periodista en México es ser como Nacho también, que para poder cubrir la nota roja hay veces en que él necesita salir embriagado y borracho, porque si no, no hay una manera de soportar el dolor de lo que tiene que ver, y lo que tiene que ver en niveles muy extremos es la muerte de 3 compañeros periodistas cuyos cuerpos fueron descuartizados, echados en una bolsa y arrojados al canal de la Zamorana en Veracruz, boca del río de Veracruz. Ser periodista en México también es ser como Pati Mayorga, que desde el exilio forzado por las amenazas en su contra y contra su vida, ha tenido que reflexionar y tendido a reflexionar que sí, la opción es ser periodista, y que también a ella le interesa plantear y proponer para otros compañeros, incluso para ella misma, que también es digno decir no, porque a veces decir no puedo seguir siendo periodista también es una cosa digna, que también tiene una apuesta por la vida y que también tiene que ser y tener un espacio reconocido. Me gustaría nombrar a todos los compañeros y sus hazañas diarias, cotidianas, silenciosas, que muchas veces ni siquiera nosotros como reporteros que estamos en la Ciudad de México sabemos, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de ello. Y también ser periodista en México es acudir a un ritual espiritual, bonito, muy sentido y muy íntimo para despedir a una compañera que tuvo que salir del país, ¿no? Y decirle, aquí vamos a estar cuidando lo que dejas y aquí vamos a estar intentando soportar. Eso también es ser periodista en México, ¿no? Y eso es el periodismo en el que nosotros que estamos aquí creemos y apostamos, y en el que apostamos no porque el fin sea ser periodista y escribir, sino porque el fin, y creemos que aquí es donde todos hablamos lo mismo, es ese territorio que es la vida. ¿Qué hemos visto desde ahí? ¿Qué hemos visto desde este espacio de periodismo del que les he contado? Hemos visto a Mayra, una mujer, esposa de un hombre que fue detenido y torturado por la Policía Federal, que todas las noches, mientras su esposo estaba en prisión, ella se bajaba a Facebook a buscar el nombre de los policías que estaban en el expediente para tratar de conocerlos, porque ella quería entender qué es la maldad, qué es el mal, por qué alguien es capaz de torturar y lastimar a alguien otro, en este caso su esposo, para algo. También nos ha tocado ver a Miriam, que es una mujer que también fue torturada y violada por militares en un cuartel militar de Tijuana, y quien después de eso intenta todos los días de manera silenciosa y muy íntima reencontrarse con su cuerpo y poder reencontrarse así también con el cuerpo de su esposo. Porque seguramente después de una violación sexual tumultuaria es muy difícil querer acercarte a tu esposo y tener un acto de amor. También hemos visto vidas como la de Calucha, que es un chavo que muy probablemente mató a otro joven en Ciudad Juárez, al Chino, y que mientras la policía no investiga o no lo busca para que rinda su declaración sobre el crimen, él en el mural de su casa pinta con su mano, en el muro de su casa pinta con su mano un mural en donde están los nombres de sus propios muertos, ¿no? 7 muertos que ha perdido en toda esta década de violencia, su hermano, sus amigos. También hemos visto a Liliana, que es una mujer cuyo esposo fue desaparecido cuando ella estaba embarazada, y que mientras sobrevive a esa ausencia, ella quiere e intenta no desaparecer ella misma de la vida. Si desaparecieron a mi esposo, yo no quiero desaparecer a la vida, porque estoy viva y porque tengo un hijo que criar y porque quiero que sea un hijo feliz. También hemos visto a María, una maestra de Sinaloa, que todos los días se pregunta cómo encontrar y cómo ver futuro en un niño que llega al salón de clases con los pies quemados porque fue torturado por su papá, o cómo encontrar futuro en un niño que me amenaza como maestra y me dice que si no le pongo 10 va a traer a sus 8 papás a que me maten. También hemos conocido a Graciela, una mujer que busca a su hija Milinali y que contra todo lo que ella desea la busca en fosas clandestinas, y que toma un hueso de esas fosas y lo carga como si fuera un recién nacido al que hay que devolverle y darle su nombre. También hemos visto mujeres desplazadas que salían a recoger los cuerpos de los hombres asesinados en sus pueblos en la Sierra de Sinaloa, porque sentían que a ellas no las iban a matar y que han tenido que aprender a ser valientes no porque quieran, sino porque ya no es posible que les quepa más miedo en el cuerpo. También hemos conocido a Mario, un joven de Jalcomulco que creció junto al río, al que muchos de nosotros conocemos por turismo de aventura, y que está ahorita en un proceso penal porque quiere defender el río, porque el río, más que ser un río, para él es un mejor amigo que lo escucha. Desde que era niño, cuando se salía de la escuela, se echaba el pato y se iba al río a pescar truchas y llevárselas a su mamá para que no lo regañara por haber faltado a la escuela. Y también hemos conocido a gente como Abraham, un sicario de la familia michoacana, preso en el penal de Chiconautla, que a pesar de hacer lo que ha hecho, de matar y torturar, los fines de semana que recibe a sus dos hijos, intenta ser un buen padre. Todo esto nos ha dejado muchas preguntas que no somos capaces de responder y que no somos capaces de acomodar en una canasta y de darle algún sentido. Esto es lo que hemos visto, esto es lo que hemos escuchado estos años, y un poco tratando de responder a la convocatoria, a la carta que nos hicieron llegar ustedes, en donde preguntan cómo se siente el corazón. Pues el corazón está triste, está dolorido, está cansado y desesperanzado desde hace mucho tiempo. Pero afortunadamente, no sé si quizá porque somos mexicanos, pero afortunadamente también está terco. Y quizá esa terquedad es algo que va más allá de nuestra racionalidad y nuestra voluntad de explicarnos conscientemente por qué seguimos aquí. Y quizá esa terquedad responde a algo que está más allá de nosotros, que es un instinto animal de estar vivos y de querer estar vivos. Y afortunadamente somos tercos y estamos aquí. Y por eso creo que para muchos de nosotros, y para mí personalmente, para los compañeros de la Red de Periodistas de a Pie, en nombre de quienes vengo, es importante estar aquí porque queremos aprender y tenemos muchas cosas todavía que aprender. Aprender de su dignidad y de su lucha por la libertad y de ese afán de hacer comunidad, que afortunadamente se ha dicho ya en varias de las mesas, ¿no? Es necesario que hagamos una comunidad. Se ha dicho de muchas maneras, pero creo que ha sido una cosa que todos necesitamos. Porque esa pregunta de qué vamos a hacer es una pregunta que nos hemos hecho en muchos lugares del país en estos últimos años. Pienso, por ejemplo, en que es necesario que intentemos responder esta pregunta, no sé si con más valentía, no sé, sería injusto de mi parte exigirle más valentía a quienes han sido valientes, pero sí creo que quizá con más creatividad, con más radicalidad, con menos comodidad, pero eso, ¿qué vamos a hacer? Pienso en otra mamá que hemos conocido en estos años, que se llama Leti Hidalgo, que su hijo Roy Rivera fue desaparecido en Monterrey por policías de Mariano Escobedo. Ella estaba ahí cuando se lo llevaron de sus manos, ¿no? Los policías también se robaron la carne que ellos habían comprado para hacer una carne asada al día siguiente en el refrigerador. Y después de 7 años de desaparición, alguna vez preguntándole a Leti, platicando con Leti, yo le preguntaba que qué podía ser justo, ¿no? Y ella me decía, es que incluso si Roy regresara, después de 7 años, después de tanto daño, después de lo que ha vivido, ¿qué puede ser justo? Ya no hay reparación posible. ¿Qué justicia queremos entonces, ¿no? ¿Qué justicia somos capaces de imaginar? Y esta pregunta ustedes ya se la hicieron con el terrible asesinato del profesor Galeano. ¿Qué justicia queremos y podemos imaginar? Y me gustaría cerrar aquí y dejar esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de una manera más creativa, más cooperativa, menos cómoda, para poder imaginar una justicia lo más cercana a la vida? Gracias.